es atada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te sentieron. Aquí parece que estamos, queridas o malqueridas criaturas, una vez menos o más. Nos da igual. Total, no tenemos criterio ni nunca lo vamos a tener. Menos criterio todavía que vosotros tenemos. Y esto es Todo es Mentira de Radio Bronca, como ya podréis imaginar. En el 104.5 de la FM. Y somos unos energúmenos que estamos recién llegados aquí y estas cosas. Pues sí, estamos ahí recién caídos de la higuera. Sí. Somos adolescentes descelebrados de estos. Pues bien, tenemos un teléfono al cual afortunadamente no llamáis porque somos así de vagos y no nos gusta contestar al teléfono, que es el 93-359-4900. Tampoco me parece que hace falta ni decirlo, ¿para qué? Bueno, mejor pero yo diría el que le gusta más, el alternativo, que es el 088 o 091. O 012. O 012. Donde os atenderán unas simpáticos funcionarias y funcionarios y os pondrán calentitos y a la sombra. Con diferentes uniformes y con diferentes idiomas. Sí, sí, sí. Que ahora que vamos a ser la patria catalana, pues tendremos los funcionarios catalans que nos posarán a caldo. Igual que nos posaban los funcionarios españoles, pero ¿qué esperábau? Aviam, ¿qué esperábau? ¿Que amb la patria catalana todo está solucionado o qué? Y las hostias suenan diferentes, son diferentes las en español o en catalán. Sí, en castellano, en catalán. En catalán van con C trancada. Sí. Muy importante. Claro. sea, te pegan una hostia con sed trancada. Claro, y atrencan bueno, entonces, la cara también. Está mejor, ¿no? Pues bien, empezamos a entrar en materia. La ruina de Esther. La mujer que perdió un ojo el 14N está atrapada en un bucle médico burocrático que le impide tanto trabajar como recibir ayudas. A ver, ¿qué se pensaba? ¿Que por denunciar a estos chicos tan majos que cumplen con su deber, defendiendo al ciudadano, al buen ciudadano, votante y temeroso de Dios, de esa chusma, esa turba que sale a manifestarse y a romper cristales de los bancos, usando la violencia? Y evidentemente una persona honrada un día de huelga se queda en casa. Bueno, evidentemente después del trabajo. Claro. Tiene que trabajar para romper la huelga. Claro. Y luego a casa, que en la calle nada se la ha perdido. No, y luego a misa. Eso cuando perturque. Pero claro. El día de la huelga que normalmente... No, el día de la huelga quedarse en casa... Pero mira que son malos que lo hacen un día laboral. No lo hacen un domingo en la huelga. Claro. Porque bueno, pero... no lo hacen un domingo. Claro. O que la hagan, yo qué sé, el día de Navidad, claro. Huelga de Papá Noel es. Pues bien, aquel impacto en la huelga general del pasado 14 de noviembre no solo le hizo perder un ojo, no solo eso, o sea que además le han tocado los pavrots todo lo que han podido y más a esta pobre mujer. A Esther Quintana, además de los daños físicos y del trauma psicológico, la lesión de los peritos judiciales aseguran que se corresponde con el golpe de una pelota de goma que le ha causado la ruina económica. Hasta principios del año pasado, regentaba un bar en un centro cívico. Tenía un negocio que tuvo que cerrar. Tras abonar el finiquito a los trabajadores y pagar los impuestos pendientes, me quedaba muy poco líquido. Como era autónoma, no tenía derecho a paro, explicó. Sin embargo, a principios de noviembre, aquella mala racha parecía que iba a acabar. No solo estaba a punto de empezar un curso de nuevas tecnologías audiovisuales, sino que al fin parecía que iba a volver a trabajar. Pero una bala se cruzó en su camino. Pues sí. Aunque llevaba varios meses en paro, justo había recibido una oferta en firme para comenzar a trabajar a finales de noviembre. La gravedad de la lesión impidió que pudiera incorporarme y perdí aquella oportunidad. Desde entonces, Esther Quintana vive en una encrucijada médico-burocrática que le impide, por una parte, volver a trabajar y, por otra, cobrar ningún tipo de ayuda. Es decir, pese a lo ocurrido, esta vecina de la Verneda está económicamente abandonada a su suerte. Cuando me recuperé un poco anímicamente, acudí a pedir una ayuda a la administración. Su respuesta fue que, como estaba en paro y de baja, no me correspondía ningún tipo de subsidio. A mí me parece increíble. Las ayudas deberían de ser para quien, como yo, no puede valerse por sí mismo. Sí, y no solo eso, sino que últimamente, en los últimos días, ha sido protagonista involuntaria de una campaña publicitaria de la fábrica Citroën. En la que se ha utilizado, en Vigo, sí. La que utilizaron la imagen de Esther Quintana sin el ojo, como haciendo ver que si usted se compra un coche de su marca, pues no le pasará esto, ¿no? No tendrá claro. Un accidente. Ajá. Un anuncio de estos coches que son fiables y seguros. Sí. Sí, sí. O sea, que si viene un pelotazo de goma, pues no pasa nada porque tú estás dentro del coche tranquilito y seguro. Pero a ver, también menuda chorrada, ¿no? Porque si tú tienes un coche, te pegas una hostia con el coche, tampoco es demasiado probable que lo único que te hagas es que se reviente un ojo. Te joderás otras cosas. Claro. Pero solo un ojo es bastante difícil e inverosímil a la par. Ajá. Ciertamente. Ciertamente, sí. Pues bien, después de esta mujer solo le faltaba eso, ¿no? Enterarse de que asala en un anuncio como de un coche. Como diría el refrán, éramos poco y paró la... Y parió la abuela, sí. La abuela. Sí. Ajá. O mira, si naces para clavo, del cielo te caen martillos, ¿no? También. Pues bien, el alta no puede pedirla, pues al tratamiento médico de su herida aún le resta mucho. Yo voy a 4 operaciones y me quedan bastantes más, dijo. Ante la larga duración que se prevé para el tratamiento, acudí a tramitar una invalidez. Ahí también chocó con la administración. Me dijeron que el tribunal médico solo puede pronunciarse una vez que el tratamiento haya concluido. Así que aquí estoy, sin dinero y viviendo de la pensión de mi padre. Quintana relató sus desdichas en la rueda de prensa que ofreció ayer para presentar el recital de música y poesía que, con el fin de recaudar fondos para ayudarla, ha organizado la plataforma Ojo con tu Ojo. El acto, bautizado Da la cara por Esther, se celebrará el 25 de octubre en una sala, bueno, la sala, si queréis acudir, en la sala Salamandra en el Hospitalet. Participarán, pues, músicos y poetas. Situada en la Avinguda Carrilet. Ahí está. Se llega por el metro línea 1 rojo. Uh-huh. La línea roja en la línea roja. Exactamente, creo que es de Carrilet. Uh-huh. Pues bien, En paralelo, la investigación judicial de lo ocurrido aquella noche continúa. Estos tienen un morro. O sea que ya claro, el Felip Puig ya decía que aquí no se dispararon pelotas de goma. ¿Qué va? Porque una investigación paralela es paralelos. Claro. ¿Has visto ahí? Uh-huh. Has estado rápido ahí. El juez ha citado a declarar al jefe de los antidisturbios de los Gossos, el inspector Marc Caparrós, y su intención es que aclare las distintas versiones sobre la exposición de las unidades que se encontraban en las cercanías de donde Quintana resultó herida, que se hirió ella misma. Como ya hemos repetido hasta como la saciedad. Como hemos repetido hasta la saciedad. Programas. Hombre, nosotros estamos al 100% apoyando la versión policial, claro, que es la que nos vale. Es la única y verdadera, claro, claramente. Ahí está. Pues bien, hasta aquí la noticia. Y deseamos pues que la cosa vaya bien para Esther Quintana. Y no sé, pues a eso pues nos lleva a tener una pequeña reflexión sobre el tema y decir que la policía siempre tiene la razón. Of course. Si no, pobre de ti. Y si no, pobre de ti. Como, a los hechos me remito. A los hechos nos remitimos. Y entonces vamos a torturar un poco los oídos con un grupo de impresentables, neófito ahora en este programa, que por casualidad han llegado a mis manos, que se hacen llamar Penetración Sorpresa. El título de su CD es Fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. O sea, toda declaración de principios. Y vamos a poner un par de temas muy instructivos. El primero de ellos es Bomba en Telecinco. Y el otro, que igual hay una pausa entre uno y otro, se llama Vegano Nivel 10. Y sonarán pues cuando suenen. Bueno, parece que hay un problema y el ordenador se ha bloqueado con este tema y no le sale de sus adentros ponerlo. Pues vamos a improvisar y pondremos otro tema. Y en posteriores programas igual se vuelve a poner este grupo o no. ¿O no? Sí, un tema que nos dará la señora X. Pues sí, pondremos un tema de Existencia de Esclavitud titulado Existencia de Esclavitud. Que será la número uno. Sí, ¿ves? Como aquí la improvisación, el directo y estas cosas. El directo, el directo. Y estos fallos tecnológicos es lo que pasa. Es lo que pasa. Y además nuestra impresentabilidad. Y vamos a poner creo que el uno y el dos, porque el uno es muy pequeñito. Es muy corta. Pues la segunda es Soldado Asesino. Sí, ha llegado. Yo también lo siento. El enfrentamiento es inevitable en estos momentos. ¡Has notado! ¡Humillado! ¡Toda tu vida currando! ¡Existencia de esclavitud! ¡Cae! ¡Por el sucio bienestar! ¡Tus ilusiones van a dejar! ¡Existencia de esclavitud! ¡Protegiendo España! ¡Fascista! ¡Existencia! Vamos con otro serial de estos. Este será pequeñito, lo daré en dos o tres tomas, como me dé. Un nuevo serial sobre drogas, terapia, política y mamíferos marinos. A saber de lo que tratará. Porque evidentemente aquí no son, ni se lee previamente. Pues no sé, una morsa fumándose un peta. ¿Ah? Ahora lo veremos. ¿O no? ¿O no? Hoy LL, L al cuadrado en este caso, habla con José Carlos Bouso. Doctor en farmacología, investigador en psicofarmacología de las drogas. Es autor de ¿Qué son las drogas de síntesis? Y fue director de la colección Psiconauta de la editorial Amargord. Actualmente compagina su actividad profesional entre el IMIN, un centro líder mundial de investigación farmacológica de las drogas, y la fundación holandesa ICERS, que busca integrar el conocimiento etnobotánico de los pueblos tradicionales en la práctica médica occidental. Su sueño, sin embargo, es dedicarse a la biología marina. Dice que nadie sabe qué ocurre cuando un mamífero marino enferma. Busca en su ecosistema plantas para curarse, se droga para aliviar el dolor y para divertirse. Sería feliz volviendo al trabajo de campo, pero esta vez en el mar no tiene perro. ¿Puedo decir una cosa? Sí, dila. Vaya tela, ¿eh? Esto parece documental Estor de la 2 que dan para la siesta, ¿no? Sí, pero en malo. Sí, en malo. Lo que te puedes esperar. Pues empieza el señor LL, al cuadrado. Y le hace preguntas y estas cosas. El caso de las drogas es muy curioso, pero en general se asocia únicamente a la salud pública y al ocio. Ni los medios ni la gente suelen interesarse por las aproximaciones científicas, olvidando que buena parte de las drogas tiene su origen en la investigación, ya sea causal, la LSD Hoffman, o deliberada, el éxtasis y otras tantas de Salgin. Hoy, de hecho, proliferan los llamados RC, que son creaciones muy sofisticadas, aunque no siempre seguras de los químicos. Y responde el señor JCB. Mucho JB, ¿eh? Sí, me parece que sí. Mucho, corre por ahí. Mucho JB hay que tomarse para aguantar. También. Para aguantar esto. Todo esto. Bueno, JB por ambos lados. Sí. La parte emisora y sí, la parte receptora. Evidentemente. Todo esto es un efecto secundario de haber separado la recreación de la curación. Probablemente, en tiempos prehistóricos, esta separación no existía. Lo que producía placer se entendía que era saludable, y lo que curaba se entendía que podía ser recreativo. Así ocurre, de hecho, en culturas primitivas donde los saberes no están compartimentados y toda conducta tiene muchos sentidos a la vez. Otra razón menos especulativa es cómo se produjo una distinción radical entre drogas y medicamentos, cuando medicamentos clásicos, principalmente opiáceos, coca, cocaína y derivados cannábicos, empezaron a considerarse cada vez más drogas y menos medicamentos, no porque carecieran de eficacia, sino porque empezó su uso recreativo. Estas razones históricas, que no histéricas, que se remontan 100 años atrás, se han ido manteniendo simplemente por inercia. Y me he perdido un momento. Vale, decíamos que se han ido manteniendo simplemente por inercia y vaguería mental. El estigma no ha dejado de alimentarse en los medios de comunicación, tan propensos a la vaguería mental y el sensacionalismo, con todo aquello que implica diversión. La proliferación de los RC, de hecho, no es más que un efecto secundario perverso de este fenómeno que prohíbe todo fármaco con potencial recreativo para burlar la ley. Los químicos lanzan al mercado nuevas sustancias aún no tipificadas cuyos efectos se desconocen totalmente, aumentando así los riesgos para los consumidores. Pero hay que rendirse a la evidencia. El caso del cannabis es paradigmático, un fármaco de propiedades médicas y recreativas conocidas desde hace milenios. Después de decenas de años de restricción por ser una droga recreativa, su potencial médico es tan evidente que hoy ya hay fármacos cannábicos en los hospitales para tratar enfermedades como la esclerosis múltiple. Pero claro, siempre la marihuana medicinal siempre parece que solo puede estar destinado si está muy malito. Pero nunca para uso lúdico ni recreativo, porque es pecado. Es pecado disfrutar y es pecado pasarlo bien con las drogas. Claro. Porque las drogas solo tienen que servirte para cuando estás muy malo, o si no, solo producirán dolores extremos. Ahí está. Sensaciones desagradables. No, y es más, yo abogo por el dolor extremo porque al fin y al cabo esa persona habrá pecado durante toda su vida y lo que tiene que hacer es purgar sus pecados. Por supuesto. Y si no, no va al cielo. Y enseñar los brazos. También. Que ya sabemos que la marihuana, que yo lo he visto y me se la pinchan contado, esos degenerados. Por el lado, todos lo sabemos. Claro. Y vamos con otra preguntita. Y última, supongo, por hoy. También se olvida que muchísimas drogas fueron en principio herramientas terapéuticas, como el éxtasis, que hizo furor entre los psiquiatras de los 70. Existe la vieja discusión de que si al pasar un uso recreativo, esa función terapéutica se mantiene o se tergiversa. ¿Crees que la gente cuando toma drogas automedica, además de divertirse con ellas? Y responde el señor JCB. Hoy está muy de moda entre círculos psiquiátricos considerar que la gente toma drogas como forma de automedicación. Es posible que para una parte de la población de consumidores, no sé si minoritaria o no, esto pueda ser así. No lo discuto porque, entre otras cosas, no lo sé. Pero si fuera así, la mayoría de la población estaría enferma, ya que toma al menos algo de alcohol o de café o de té, bien para divertirse, bien para mantener su rendimiento laboral. La otra opción es que lo que esté enferma sea la sociedad, o más bien que vivamos en una sociedad que induce a la patología. Y acabaré con una frase que creo que define todo ya. Ajá. Estamos hablando del entrevistador, en este caso L al cuadrado. L al cuadrado. Que afirma, o sea, se atreve incluso a opinar. Lo que se ha creído. Y dice así: yo creo que en Occidente estamos todos taraos. ¡Hala! ¡Hala! Iremos con un grupo ya más conocido como Código Neurótico, de su CD Humillación, Tortura y Muerte, y el tema será Manos Arriba. Manos arriba, bienvenido al paro. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué me han enseñado? Tengo una profesión, necesito un trabajo, vaya desesperación, este va apañado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu futuro es INEM, INEM, INEM, tu futuro es INEM. Siéntate aquí, dame tus datos, el DNI, y vente certificado, ser socio en esta casa tiene sus ventajas, vas y sale algo mejor y recomendado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu futuro? Sáenz de Santa María garantiza que el gobierno persigue a los grupos radicales. Y no se autopersigue a ellos mismos por ser radicales de extrema... De extremo centro. De extremo centro. Iba a decir otra cosa, pero luego más a lo de centro. Sí, sí, de extremo centro, bien dicho. Sí, sí. Y solo hay que ver a esos a esas juventudes del PP retratándose junto a banderas con el aguilucho, con los símbolos nazis... A ver, pero esos son chavalicos. Son chavales. Que luego cuando ya cuando se puedan, ya sean, crezcan un poco más, que tengan responsabilidades en alguna empresa y se pongan su traje y su corbata, serán señores. Claro. Señores de orden, sí, y de bien. Sí, deja a los chavales que se distraigan con, sí, con estas cosas, que en el fondo lo que hacen es sacar la bestia que llevan dentro. Mientras tanto, también paralelamente tenemos otro tipo de chicos que causan de vez en cuando algún que otro disturbio, aún más de extremo centro. Vaya, sí, sí. Pues bien, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María... Producto PP del Opus. Sí. Su propia cara lo refleja. Sí, es que todos los del Opus tienen la misma cara. Son clones. Son clones, sí, sí. Pues bien, esta señora ha garantizado hoy que el Ejecutivo persigue con los instrumentos del Estado de Derecho a los grupos radicales de extrema derecha o extrema izquierda, como demuestran los casi 300 detenidos de estas organizaciones radicales y violentas en 2012. Sí, claro, y luego dirán que los extremos se tocan y estas cosas. Claro, esas cosas que dicen siempre. Cuando a los de extrema derecha, pues siempre los sueltan, entran por la puerta de delante y salen por la puerta de atrás, tal como han entrado. Y a los otros, pues les aplican FIES, les aplican... A los otros, simplemente por quemar una papelera, ya les meten, ya los empapelan bien. Sí, ya les meten ahí como a los de Frente Nacional Gallego, esos, ¿no? No, a los de la denominada Resistencia Galega. Resistencia Galega. Que es un término que tampoco está muy claro si realmente existe o son los padres, o la policía en este caso. Ajá. Pero bueno, el caso es que han empurado a unos chavales y... Sí, por simplemente... Por petar un cajero. Algún cajero que otro, pues entre 10 o 18 años. Sin embargo, gente... De los otros radicales que dicen, del otro extremo... De extremo centro. Del extremo diestro, de centro, pues por asesinatos como mucho cumplen 5 años en el mejor de los casos. Y luego salen del trullo y los tratan como héroes, otros, que son... En otros casos ni siquiera llegan a entrar. Vaya. Pues bien, en respuesta a la sesión de control de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, que reclamaba al gobierno y al PP una respuesta enérgica y tajante contra este tipo de grupos... Sáenz de Santa María ha detallado que durante el año pasado se arrestaron 126 radicales de extrema derecha, 141 de la izquierda radical más extrema y 20 miembros de grupos antisistema. Qué peligrosos son la extrema izquierda radical. Y los grupos antisistema, 20 miembros. Pues bien, ha recordado que el gobierno está preparando una reforma del Código Penal, que de hecho ya la ha presentado en escena, para castigar incluso con penas de cárcel a quienes inciten al odio y a la violencia contra bancos, contra entidades financieras, contra multinacionales, contra este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Pues si tú expresas tu odio y tu violencia contra ellos, pues imagínate lo que te puede pasar con la reforma del nuevo Código Penal. Pues evidentemente que es mucho más grave quemar un cajero que evidentemente que el banco arruina a todo el mundo. Claro. Es mucho más raro lo primero que lo segundo. Y tanto. Hombre, es que eso es terrorismo, joder. Y lo otro es... El terrorismo económico no existe, claro. No, eso no. Eso es demagogia de izquierdas. Pues bien. Explicaciones que no han convencido a la portavoz del PSOE, que aunque ha aplaudido la condena del gobierno al ataque radical ocurrido en el acto de la Diada en Madrid la semana pasada, que esos muchachos... Que por cierto, entraron un día y salieron el otro. Claro, salieron al día siguiente, previo pago de 300 euritos de nada. Sí. Y no, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y aparte, dice, ay, chavalico, muy bien hecho, pero la próxima vez... Taparos la cara. Se tapáis un poquillo más, ¿eh? Claro, claro. Sí. Que ya sabes que yo conozco a tu padre, que es un hombre de bien. Sí, sí, sí. Sí, son todos colegas. Claro. Pues bien. ha recordado la exhibición de banderas preconstitucionales por parte de miembros de Nuevas Generaciones o las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que aseguró que la República llevó a 1 millón de muertos. Claro, y entonces el... Y ellos no. Sí, el señor de la voz aguda y altiplanada tuvo que reaccionar. Claro. Hombre, es que mataban tanta gente en la República que al final, pues, cuando ganó la guerra este gran señor, este gran prohombre de la patria... Pues pacificó. Pacificó, pacificó, sí. Tanto que aún hay muchos que están en las cunetas pacificados. Claro. Y aún han salido a la luz pública. Y aún han salido a la luz las fuerzas comunes. Y encima una juez argentina ahora quiere empurar a 4 presuntos torturadores del franquismo. A 4 patriotas, sí, sí, joder. Uno de ellos calificado, apodado como Viri el Niño. Sí, sí, sí. Que entre sus hazañas, una de ellas era, normalmente entraba en las facultades donde los chavalotes un poco rojos y desviados se manifestaban, y él entraba con la pistola en la mano. Como debe ser. Disparando a veces. Como debe ser, que se han creído estos rojos de mierda, que quieren sumir el país en el caos y en la anarquía. Y al tío y al hombre este, por o sujeto, por denominarlo de alguna forma, pues le ponía la cosa, ¿sabes? Sí, tenía, claro, un pedazo de porra bastante grande, en la cual presumía que se la habían regalado sus amigos nazis italianos. Y era para probar a color rojos. Claro. Sí, y para que luego se manchara de sangre roja de rojos. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues bien, no se puede convivir con el huevo de la serpiente, ni mucho menos darle el calor que necesita para su incubación, ha denunciado Rodríguez, que considera intolerables estos hechos en un país en el que muchas personas todavía buscan a sus familiares en fosas comunes, sin la ayuda, además, de la administración. Bueno, pero el PSOE, todo solucionado. Tú vota al PSOE y ya verás cómo todo se soluciona. Claro, que en todos los pocos años que han gobernado también los gobiernos sociatas con el señor X y con el de la ceja, pues también han arreglado este tema. Claro, y otros muchos. Otros muchos. No ha habido guerra sucia, no ha habido... No ha habido GAL. No ha habido GAL, no... Una redundancia de... Claro. Lo primero que hemos dicho ya. Sí, no crearon el régimen FIES. Claro. Claro. Pues bien, en su réplica, la vicepresidenta ha criticado que Rodríguez se haya desviado de la pregunta que figuraba en el orden del día y ha lamentado que la portavoz del PSOE haya roto el consenso que alcanzaron todos los grupos del Congreso para condenar el ataque radical a la Diada en Madrid. Ni la gravedad de los hechos admite la frivolidad de su pregunta, ni creo que la dignidad de la democracia deba protegerse con argumentos tan poco dignos, ha proclamado Sáenz de Santa María. La vicepresidenta ha recordado que el actual gobierno utiliza los mismos instrumentos legales contra los grupos radicales que tenía el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien también respondió a varias preguntas sobre este asunto en el Congreso. Poco sospechoso de ser un galoso. Y de poco sospechoso de ser un galoso. Te ha salido un rodolí. Y dijo que España tiene una de las legislaciones más avanzadas. Uy, miedo me da. ¿Avanzadas en qué sentido? Avanzadas hacia... En la impunidad de los torturadores. Claro. Avanzadas en muchos aspectos. Bueno, solo hay que ver la nueva ley del aborto que está a punto de aprobarse en noviembre, ¿no? Sí, con el amigo Gallardón. Ese gran señor. Para Pérez de Santa María, los socialistas hacen una posición indiscriminada y por ello acaban haciéndose la oposición a sí mismos. Bueno, qué bonito. Qué bonito el Congreso. Y qué majos. Y qué bonitos y bellos que son todos en general. Sí. Toda la clase política. En general, sí. Y para celebrarlo vamos a poner un tema, ¿no? Pues sí. Pondremos un tema de uno de mis grupos favoritos, que se llama Esencia del Apo. Y voy a poner un tema que no he oído nunca. Bueno, de hecho es que solamente he escuchado de este grupo a la canción Ramiro Ledesma, que me encanta. Y vamos a poner otra, pues por aquello de no repetirse, que es titulada Cadenas y Disturbios. Más próximo de lo que crees. Sembraremos el terror, asaltaremos vuestras... ver, vamos con las tonterías de la historia. ¿Y de dónde viene la relación entre el Fiat 500 y Mussolini, conocido como el Duce? Podríamos decir que el Fiat 500, de un modelo u otro, es un automóvil con casi 80 años de vida, como veremos a continuación, y que procede de una petición de Benito Mussolini al senador y fundador de Fiat, Giovanni Angeli, poco sospechoso de tener relaciones con la mafia y con la CIA a la vez. Siempre dando por entendido que tanto la CIA como la CIA también no deja de ser una mafia. Claro, es que todo es una mafia, sí. Todos los entramados estos jerárquicos, sí, que nos gobiernan tanto a la sombra como a la luz del día son mafias. Hay que decir que el Angeli este, el Angeli el fundador, pues ya está en gloria. En gloria esté. Y como muchos de su catadura, llegó a bastante viejo. Y menos mal que ahora tiene el hijo que le sucede en sus negocios. De Torino, de la Fiat. Es excesivo decir que el Fiat 500, predecesor del Fiat 600 o del Seat 600, el famoso 600, salió de la cabeza del dictador fascista italiano, pero fue el quien puso sobre la mesa la necesidad de un automóvil así en Italia. En 1930, Mussolini pidió a Giovanni Angeli, a la sazón senador de su gobierno, la necesidad insalvable y urgente de proporcionar a los italianos un vehículo de precio asequible que impulsara la movilidad en el país de la bota, de sustituir la bota por las ruedas del automóvil. Claro. De aquella petición salió un prototipo predecesor del Fiat 500, otra vez vuelvo a decir lo mismo, que en sus primeras pruebas no salió muy bien, parado, llegando incluso a arder, como solían arder los enemigos del Duce. Claro. Lo que provocó que el senador Agnelli no fuera capaz de satisfacer tan pronto como deseaba a Mussolini. Aunque hay que decir que los fascistas y los camisas negras eran más bien de paliza y de aceite de ricino. Sí. Era lo que eran su especialidad. Aquellos primeros problemas provocaron un retraso considerable en el proyecto, que vio por fin su destino cumplido en junio del 36, cuando se puso a la venta del Fiat 500, también conocido como Topolino, exactamente, estaba aquí cortado, pero es Topolino, que suena como a pasta. A partir de entonces, este modelo, o alguna de sus múltiples variantes, ha estado presente en nuestras vidas, al menos en las vidas de los italianos y españoles, que comparten la península y comparten también el nacionalcatolicismo. Claro. La idea de producir un coche asequible para el pueblo, que al parecer proviene de Mussolini, también tuvo su versión en la Alemania nazi con el Volkswagen, el coche del pueblo, en palabras literales. Y, para añadir, también teníamos aquí al bajito antiguo jefe de Estado con voz altiplanada, pues tenía también el 600, que a su vez engendró a muchos españolitos de hoy en día, que salieron engendrados en un 600, con las dificultades que conllevaba tal menester. Porque la verdad es que es difícil, ¿no? Uh-huh. Procrear en un 600, joder. Bueno. Y, bueno, de joder iba la cosa. Ya. Hay que ser más bien contorsionista. Bueno, pues se hace lo que se puede. Y ahora vamos a poner un tema de Radio Clash, la canción 1977. Nada de mis Beatles y de Rolling Stones. En el 77 El gobierno quiere militarizar la administración del Estado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Sí. ¿Cómo te pone? Pues bien, propone que los oficiales del ejército puedan pasar a ser funcionarios civiles y trasladen a sus nuevos compañeros los valores aprendidos dentro de la institución militar. Teniendo en cuenta que se han perdido mucho al suprimirse el servicio militar obligatorio. Claro, y a ver cuándo vuelve el servicio militar obligatorio, porque la patria, ¿quién la defiende? A ver. Eso, ¿quién la defiende? Claro. ¿Acaso la defiendes tú? ¿En la claro. casa? ¿En el sofá? ¿Escuchando esta mierda de programa? Pues va a ser que no, ¿a que no? No. La patria hay que defender. No puede, no preguntes qué puede hacer la patria por ti, sino qué puedes hacer tú por la patria. Como diría Kennedy. Como diría... No. No, eso lo dijo Kennedy utilizando, cambiando la patria por país. Dice, a usted no se pregunte lo que... Bueno, bueno, sí. No, pensaba que lo había dicho otro, pero bueno. No, bueno, debe ser Kennedy. Lo han dicho varias personas, pero Kennedy también. Vale. Pues bien, aseguraba esta semana Cristóbal Montoro que España no tardaría en asombrar de nuevo al mundo. Pero asombrar, pero por de hacer, cachondeo, por ¿no? Por hacer de, el pena, ¿no? Por hacer el pena, ¿no? Siempre. Y puede que el gobierno esté a punto de conseguirlo. A propuesta de Defensa, el Consejo de Ministros estudiará próximamente un proyecto para modificar la carrera militar que, en esencia, consiste en convertir a militares de carrera en funcionarios civiles y, ya de paso, militarizar la administración del Estado. O sea, básicamente que son unos gandules que no saben dónde colocarlos. Ahí está. Y qué mejor sitio que meterlos a funcionarios, a los militares. Claro. Y así, pues mira, se ahorran de coger a civiles para ser funcionarios, se ahorran sueldos... Y con el sueldo de militar, pues ya tienen cubierto el cargo de funcionario. Claro, y a seguir rascándose en lo que ya todos sabemos claro. y lo diremos. Claro, bueno, pero que se la rasquen estos próceres de la patria me parece bien. Hombre, no que se la rasque ahí el populacho. Que por hacer unas oposiciones ya se cree que... Bah. Ya se cree, ¿qué se cree por hacer oposiciones? ¿Que ya está por encima del bien y el mal o qué? Claro. Claro, es que mucho gandul y mucho vago hay. Y luego que... enseguida te se suben a la parra, ¿eh? Claro. Habla usted mañana y estas cosas y con... Pues con nada, esto que te lo diga un militroncho, pues eso ya tiene más prestancia. Que diga, vuelvo usted mañana. ¡Arr! ¡Arr! ¡Retírese! ¡Arr! ¡Ahora! ¡Descansen! Bien. Más allá de intentar recolocar a los altos mandos militares que sobran en el mastodóntico cuerpo de oficiales del ejército... La memoria explicativa del proyecto da cuenta también de otro objetivo no menos ambicioso, beneficiar al resto de las administraciones públicas del potencial y la experiencia de este personal a través de los valores aprehendidos dentro de la institución militar, generando al mismo tiempo una cultura de defensa y cercanía entre el mundo civil y ya militar. Sabemos que los valores militares son eternos, sagrados e indestructibles. Hombre, a mí ya ves, a mí que me atienda un militar es que... Me pone, ¿no? Me pone, sí. A mí que me atienda el hijo de Tejero, por ejemplo, o la hija. Claro. Sí. Que tú vayas, por ejemplo, a la campana. Ahí los del carnet de conducir son funcionarios, ¿no? Sí. Sí, sí, sí que lo son. Sí, sí, sí. Pues que tú vayas ahí a renovarte el carnet y que te atienda, yo qué sé. Y no como general, bueno, sí. Un general tipo como el general en la Armada o el general Mitre. O el Millán de Astrais, pero lástima que ya haya perecido. Todos estos que hemos dicho ya han perecido. Claro. Es que ya no quedan. Tampoco, ya no quedan ya militares no como los de antes. Ya no queda nada como lo de antes. Es que ahora se han vuelto todos una cueva de maricones que sí, no defienden sí. como deben. No defienden España como debe ser, hombre. Si no, ya hubiesen sacado hace tiempo a los tanques a la calle. Y sobre todo aquí en Cataluña, hombre, que con esto de la independencia aquí se está viendo ya que el gobierno es débil, que el gobierno es... Está afeminado el gobierno. Está afeminado. Sí. Y no se ponen los pantalones. No. Y el ejército debería tomar cartas en el asunto, ¿eh? Deberíamos bombardear Barcelona. Ya lo decía, eso fue una frase que ya inventó Espartero en el siglo XIX, que Espartero... pues era un progresista equivalente a lo que sería ahora un societa en el siglo XIX. Y dijo que a los de Barcelona cada cierto tiempo había que bombardearlos y que era la forma de tenerlos más o menos siempre controlados. Claro, y yo estoy de acuerdo con él. Una frase que luego refrendaron otros muchos gobernantes, tanto de teórica derecha como incluso de teórica izquierda. Incluso Azaña recordó esa frase. Azaña, qué gran hombre, sí, joder. Ese que era tan majo. Qué majo era. Aunque a ciencia cierta no sé si compartía esa afirmación o no, pero también la recordó. Bueno, pero fue, bueno, si no compartía esa afirmación, por lo menos fue el que dijo los tiros a la barriga cuando eso, los sucesos de Casas Viejas. Eso sí que fue de él. Esa es de él. Cuando ordenó a los guardias de asalto, pues, desactivar la revolución que había de los campesinos anarquistas. Ajá. Y mandó literalmente tiros a la barriga. Y vaya, también tiraron tiros a la barriga, pero no solo se conformaron con eso, sino que también plantaron fuego. Claro. También utilizaron el fuego. También, sí, sí, el fuego que todo lo purifica. Aparte de la munición, el fuego real. Ahí está. Pues bien, entre estos valores, obviamente, están el orden, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el amor a España, que por lo visto el gobierno del PP debe echar en falta entre los funcionarios civiles del Estado. Hombre, como debe ser, claro. Y en Cataluña más. Y en Cataluña más. La modificación de la Ley 39/2007 de la carrera militar regulará una nueva situación administrativa a la que se denominará servicio en otras administraciones públicas ajenas a la administración militar. Según Defensa, ello permitirá ampliar las expectativas profesionales de los oficiales y optimizar la gestión de los recursos humanos entre las administraciones públicas. En último extremo, como ya se ha mencionado, permitirá exportar e intercambiar los conocimientos, experiencia y valores del personal militar al resto de la administración pública. Muy necesarios, por otro lado, por otra parte. Hombre, y tanto. No, pero qué bonito, yo ya me lo estoy imaginando. Defensa hace hincapié en que se trata de dar un impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad, flexible e insensible a las necesidades del servicio público. Los oficiales que se acogen a esta nueva situación administrativa mantendrán sus condiciones de militares, si bien en suspenso. Y todo el mundo sabemos que es fácil militarizar a un civil, pero muy difícil desmilitarizar a un militar. Pues sí. O civilizar a un militar. Claro. No, lo que habría que hacer es otra vez la mili obligatoria, hombre. Pero ya a partir de los 14 años, hasta los 30, por lo menos. Hasta los 50. Toda la vida. Claro. Toda la vida ahí. Y hombres y mujeres. Sí, pero bueno, las mujeres que se dedican a las labores, sí, más, claro, más adecuadas a su sexo. Por supuesto. Claro. Uno, claro, de tareas masculinas y otro de tareas femeninas. Claro, coros y danzas. Sí, sí. Y todo este tipo de cosas, esas enseñanzas entrañables que de la sección femenina de la Falange, representadas por doña Pilar Prima del Rivero. Necesitamos una Pilar Prima del Rivero, tu prima, o primo de Rivera, del siglo XXI. Claro. Y tras esta sarta de sandeces, creo que nos merecemos un descanso. Pues sí. Y os dejaremos con unos temas, varios. Pues venga. Abuelos aquí, del Centro Cívico. Mientras el nacionalista ruso Yeltsin bombardea Chechenia, el nacionalista español Abel Matutes le refrenda y le respalda. Contra los terroristas, ya se sabe, todo vale. ¡Quema, chico! ¡Quema! ¡Lucha de clases! ¡Hermanos del consenso! ¡La paz, democracia! ¡Osado general! ¡Ricos y armados! ¡Y nosotros muriendo en vuestras empresas! ¡Misiones y fábricas! ¡Show! ¡Misión! ¡Misión! ¡Mata el sistema! ¡Aún quedan sus huesos que se vertebran sobre lo militar! ¡Rompe a todos! ¡Amante el esqueleto! ¡Revienta! ¡Lo de la paz social! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión! ¡Misión más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí reaparezco yo una vez más para realizar mi segundo descanso, porque sí, no tengo que pedir permiso y entra dentro de mi autoconvenio. Ala, y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer y de las almas que puedan quedar atormentadas por dichos desmanes. Que viene alguien, me doy la vueltecita mientras que me la están meneando y disimulo silbando. Pasa por ahí el tío y ni se entera. Que no te hago... Por fin aparezco yo. A ver, miércoles 14 de junio de 1972, edición de la mañana. Porque al hombre de bien le gusta madrugar y no le gusta en absoluto trasnochar. Eso se lo hacen los golfos, los insustanciados. Ultraje a un soldado. Se ha producido en el rastro madrileño un acto de gamberrismo político y social por parte de unos cuantos jóvenes que se titulaban a gritos defensores de la libertad y la democracia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Con su lamentable actuación, ataques a establecimientos públicos, insultos, agresiones, han injuriado a muy nobles conceptos que ellos y sus inductores profesan en apariencia. Les han desprestigiado y le han hecho peligrosos ante quienes, temerosos de esas y de otras actuaciones de otros supuestos demócratas, adoptan una postura defensiva de inmovilismo, de conservadurismo, reaccionarismo, como ustedes quieran llamarlo. Ya que me fue a hablar. Nosotros somos revolucionarios. Y demócratas. No, la democracia es para débiles. Ah, bien dicho. Somos patriotas. Bien dicho. La patria no necesita de la democracia. La patria por sí sola ya... Yo no me hago responsable de que no... de lo que han hecho en el futuro cuando yo he perecido. Que aún no estoy muerto del todo. Usted no morirá nunca. Han hecho todo eso y algo más. Han inferido un agravio en la memoria de Eloy Gonzalo, héroe de la guerra de Cuba, en la escalofriante acción individual del fuerte de Cascorro, al colocar en su estatua inaugurada por el rey Alfonso XIII, que fue demasiado blandengue y se sometió a los rojos, una bandera que no era la suya, la que él sirvió voluntariamente hasta ofenderla a su vida. Porque Cascorro, como popular y castizamente se le conoce a Eloy Gonzalo, era en todo Madrid y en tantos lugares de España, peleó y se inmortalizó por la enseña roja y gualda, y no por el trapo que le pusieron los manifestantes. ¿Y qué trapo le pusieron? Ah, no especifica, pero tampoco lo quiero saber. Ni él, ni Rañón, ni Cajal, ni Vara del Rey, ni Santolides, ni Cerezo, ni tal. Los morenos combatieron en la Managua antillana y en los bosques filipinos por colores ajenos a los que el 15 de agosto de 1936, después de 5 largos años de proscripción, volvieron a ser proclamados oficialmente en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla tras los besos de Franco, Queipo de Llano y Valera. Queipo de Llano también era un amigo mío, aunque desapareció en un misterioso ataque de aviación, el cual aconsejaba a los soldados pues ofender sexualmente a las mujeres para que vieran lo que era un hombre de verdad. Claro. Y los homosexuales de los rojos. Claro, claro. Seguro que además lo estaban deseando. En un grave error histórico que lleva aparejado un ultraje, eso no le va al inclusero, al hombre humilde que en la cabeza del rastro donde fuimos vecinos de él y yo durante los primeros 20 años de mi vida, recuerda propios extraños una de los de las gestas más ilustres y conmovedoras de la edad contemporánea. Aquella pérdida de colonias que me hiera aún en la sangre y el corazón de todo español que se precie, neno, y que nos ofende. Lo malo que tienen, entre otras cosas, determinados elementos extremistas. Claro que nosotros no lo hacemos porque somos españoles y católicos. Claro, eso ya no es extremismo. Eso es la única forma de ser que se puede es ser. Es españolismo. Claro, español. en su tremenda ignorancia de la historia, su garrafal desconocimiento del pasado a la hora de situar símbolos y de reivindicar mártires y héroes para las caprichosas parcelas ideológicas de su discutida propiedad. Así trepetan con ligereza rayana en casos clínicos de psiquiatría a las más rectilíneas personajes y a las más claras actitudes. Las malditas repúblicas de 1873 y sobre todo la de 1931 están repletas de estos ejemplos, unas veces ridículas y otras indignantes, de una gentuza que era analfabeta, una gentuza que en el frente rojo pintaba Viva Rusia con Z. Eloy Gonzalo fue un soldado cabal, un hombre de bien y un mártir. Un soldado que junta su fusil, su lata de petróleo para destruir el fuerte enemigo y sus cuerdas para ser retirado su cuerpo del frente anti-español. Por los propios españoles se merece la bandera de la patria y la corona de laurel. Ofender su memoria con vergonzosas cursilerías es ultrajar a España. ¡Que me ultraja a Dios! Y quien ultraja a Dios no merece vivir. Y por fin reaparezco yo para que venga lo mejor del lo programa. Lo mejor del programa, que es... No, que no es otra cosa que ni más ni menos que doña Martita Sánchez. La horterada sí. De esta semana. Sí, sí. Esa que se declaraba ella misma como la sucesora a la Marilyn Monroe española, ¿no? Sí, ya cosas. Más quisiera ella. Y que tuvo un acto bastante patético de visita en el año 91, cuando fue la primera guerra del Golfo. Pues de visitar a las tropas españoles cuando aún existían los reclutas y se tenía que hacer la mili por cojones. Claro, por cojones españoles. Claro, claro. Claro. Si no, ya no es por cojones. Claro. Y intentará sonar, si suena, porque está la cosa un poco así, un poco turbia, pues la de Soldados del Amor, que fue tocada en directo con los soldados patrios. Dos mariquitas hablando y le dice una a la otra, dice, oye, hay un negro ahí, oh, no te puedes imaginar, tiene un pedazo de nabo que quita la cabeza. Las pelotas no te voy a decir cómo son, las pelotas son como las que chuta Kempe en el furbo, dos pelotas no veas. Y ahora el nabo, eso quita la cabeza, mira cómo será, que cobra 40 duros el centímetro que te mete. ¡Ay! Yo quiero ver a este negro. Dice que es negro, ¿no? Dice, sí, negro, muy negro. Sí, tiene, parece un ébano, fondo. Pero tú no veas qué grande. 40 duros el centímetro te cobra. Y dice, pues voy a coger los ahorros y me voy a ir a verlo. Se va a ver al negro, la mariquita, y el negro que estaba con mucha prisa. Y dice, oye, negro, pues mi madre, ¿dónde vayas a ir ahora? Que quiero probar este pedazo de nabo que tiene. Y se verá, lo siento, pero que ahora no puedo, que tengo mucha prisa, otro día. Y dice, no, de otro día nada. Traigo aquí los ahorros y tú me la metes a mí. Y dice, bueno, pues mira, pero no podemos ir a una habitación. Si quieres, te la meto aquí en los servicios, en los lavados, de cualquier forma. Y si a mí no me importa, caso que me la meta. 40 duros el centímetro, ¿eh? No te vaya a pasar ni una mijita. Ya te diré yo cuándo tiene que parar. Esa mariquita con los pantalones bajados y ese negro que le va diciendo, 2 centímetros. ¡Ay, sigue! 3 centímetros. ¡Sigue! 4 centímetros. ¡Uy, qué alegría! Todavía me queda dinero. ¡Sigue! 5 centímetros. ¡Sigue! En eso un borracho que venía desesperado buscando el váter, abre la puerta de golpe, le pega al negro con la puerta en el culo y le mete todo el viaje a la mariquita. Y hace la mariquita, ¡ay! ¡Me has empeñado para toda la vida! De rica prosa, fia y noble, se halla un pueblo acojonado por la leyenda del roble, por la leyenda del roble. Se alza un castillo feudal de múltiples torreones, era un castillo feudal de 1000 pares de cojones, de 1000 pares de cojones. Donde en el mundo, hombre, feudal y algo rudo, esperaba una doncella de carnes duras y prietas, una gachi cojonuda y de exuberantes tetas y de exuberantes tetas. Salió el conde a guerrear por las montañas de Arnedo y vieron a la doncella que... Nada, queridas criaturas, una vez que sirva de precedentes, no quiere salir Marta Sánchez. La hemos, se ha cambiado de sexo y se ha convertido en Arévalo. Ya ha salido sonando. Eso ha sido la horterada. Pues ala. El problema es del directo, es lo que tiene. Sí. Y nada, os vamos a dejar con de mientras con un fondo, porque el ordenador este nos está haciendo hoy la pirula musicalmente. Y nada, vamos a poner algo de fondo. Nadie sabe a ciencia cierta de qué cojones murió, si del macero la dicha o de los metros de ficha que el conde le endiñó. Pues aquí, después de este descontrol que ha habido surrealista y asqueroso musical, decíamos que Marta Sánchez se convirtió en Arévalo y luego nos hemos tenido que reorganizar así estúpidamente y vamos a seguir con las chorradas. Bueno, pero no sufráis, que Marta Sánchez la pondremos un día de estos. Sí, algún día caerá. Eso. Pues bien, vamos a leer noticias de estas absurdas que traemos para vosotros, dedicadas especialmente. Pues bien... Disparan al dueño de un restaurante por no poner cebolla a la tortilla. Y me parece, pues, una medida absolutamente proporcionada al tema. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, joder? Pues bien, todos sabemos lo irritante que es que vayas a un restaurante, especifiques algo del plato que has pedido y te lo traigan sin esa especificación. Tan irritante le resultó a un hombre en India, según informa un periódico de la India, que la emprendió a tiros con el dueño de un restaurante que no le echó cebolla a la tortilla que acababa de pedir. Ocurrió en la ciudad de Aligang, cuando el comensal, al recibir la tortilla en su mesa, se dio cuenta de que no tenía cebolla. Exigió hablar con el dueño y este le explicó que no tenía este ingrediente en el restaurante porque era muy caro. El cliente, ni corto ni perezoso, le disparó y huyó. Ahora Deepu Kashyap, que así se llama el dueño del local, está herido grave en el hospital, mientras que el agresor aún no ha sido detenido. Yeah. Y ahora viajamos a Pakistán, donde ocurren sucesos como este. Arrestan mono en Pakistán. Algo habría hecho. Soy consciente de que algunas veces, más que noticias curiosas, lo que leéis parecen noticias inventadas y de ficción. Y eso es porque parece increíble que se den este tipo de casos por el mundo. El mono fue arrestado nada más estar en territorio pakistaní, concretamente en el destino de Guajalupur, en el pleno desierto de Cholistán. ¿Y por qué lo detuvieron? A ver si lo explica. La aventura del mono empezó cuando se disponía a viajar de la India a Pakistán. Sabemos que tienen un gran amor entre ambos estados. Por eso tienen respectivas bombas nucleares. Para afianzar dicho amor mutuo. Pero lo que comenzó como un simple paseo terminó siendo un grave delito para las autoridades fronterizas de la zona. Seguro que este inocente e inquieto animal no se imaginaba lo que le sucedería por querer recorrer mundo y que cabría arrestado por la policía. ¿Qué se cree que se iba a liar? ¿Qué se cree? ¿La policía no es tonta? Sí. Joder. Según informa The Express Tribune, el intrépido animal no se lo puso nada fácil a los guardianes fronterizos. Tras varios intentos fallidos para darle caza, los residentes locales finalmente se vieron obligados a dar aviso a la policía al no conseguir hacerse con él. Una vez capturado el escurridizo mono, fue trasladado al zoológico de Guajalupur. Eso es como una cárcel. Donde, según informa el mismo medio, ya se le ha puesto nombre, Bobby. Como si fuese un perro, ¿no? Porque Bobby normalmente se le ponen a los perros ese nombre. Sí. Y quizás también algunos bípedos también se llaman Bobby. Sí, qué falta de imaginación, ¿no? Sí. El animal tiene aproximadamente 4 años de edad y está causando un gran revuelo entre los visitantes de la zona. Por muy absurdo que suene, que lo es, como la propia existencia de las mismas fronteras y los mismos bípedos que viven en ellas. Sí. Esta no ha sido la primera vez que se ha arrestado un animal por cruzar alguna zona fronteriza sin presentar la documentación adecuada. Hace un año, en la India, se llevó a cabo el mismo procedimiento con una paloma por poder estar llevando a cabo supuestamente una misión de espionaje para Pakistán. Parece ser que esta paloma de paz no tenía nada, estaba espiando para el enemigo. Secretos militares. Y tras estas estupideces humanas que intentan involucrar dentro de su estupidez y dentro de su locura a animales no humanos, pues vamos a poner un tema que esta vez sí que va a sonar. Que pondremos el tema número 6 que me has dado tú anteriormente. ¿Y dónde está? Pues está aquí, número 6. Número 6, Chapel Punk, por la puerta de atrás. Mariposa. cuando los actores famosos se vestían de mujer. Que bien le quedaba el abrigo de piel, hacerse hueco en la sociedad. Le costó bastante, algo más que a los demás. Era un chiste para algunos, para otros era una persona más. Que tenía mucho que enseñar al resto del mundo. Quiso abrir los ojos a esta sociedad y a toda la gente, a todo aquel que le mira mal. Le mira mal, le digo, es una persona como los demás. Tiroteado durante una discusión sobre Kant. Pues bien hecho. A ver, yo soy un seguidor de Kant y alguien me lleva la contraria, pues que se vaya preparando, ¿sabes? Vaya. A mí que nadie se meta con mi Kant. Pues bien, el tono de una pelea filosófica entre dos rusos sobre crítica de la razón pura se les va de las manos y uno de ellos recibe un balazo de goma. Razonemos un poco, encaucemos la situación. Kant, filosofía, en Rusia, bar, alcohol. Sí. Toda esa conexión todo eso mezclado, pues da a lugar a estos resultados. Catástrofes. Sí. Pues bien, lo confirman varias agencias. Un hombre ha recibido un disparo de un balazo de goma en el curso de una discusión sobre las teorías del filósofo alemán Immanuel Kant, del siglo XVIII. En una bodega de la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia. Y ya se sabe que la filosofía y el alcohol, pues, dan estos resultados y, bueno, si uno se pone a discutir sobre fútbol, pues se ve como más lógico, ¿no? Pero discutir sobre filosofía o sobre historia y que resulte tiroteado uno de los contrincantes, pues... Le da un punto más friki, pero le sí, da... Sí, le da un punto muy friki. Le da una mayor categoría dentro de la friquera. Claro. Dentro de la friqueza. Sí, sí. Diciendo, mira, qué culturaza que tenían estos dos. Pero el resultado ha sido el mismo, vaya. Que si hubieran estado discutiendo de, yo qué sé. Pero por lo menos han sido más originales. Sí. Por lo menos no han discutido si soy del Madrid o del Barça, o si soy de la Belén Esteban, y estas cosas, ¿sabes? Y ahora vamos con otra noticia relacionada con estupideces bípedas dirigidas hacia los cuadrúpedos, conocidos como canes. Abren el primer bar para perros con cerveza a sabor a hueso. ¿Otra chorrada? Lo veo también muy necesario. Muy necesaria, o sea, por cierto. Que los pobres canes también tienen el derecho, ¿no?, de beber cerveza. Claro, en el anterior programa ya decíamos una noticia de sobre... Ver televisión. De ver televisión. Era televisión para perros. Y ahora cerveza para perros. Sí, y que se ha dado lo próximo. Iglesia para perros. También. Porque van a rezar los perros, ¿no? Además de platos típicos para animales, el Tutu Bar ofrecerá el Red Dog, una cerveza sin alcohol exclusiva para perros con sabor a hueso. El establecimiento, que estará situado en el parque, en un parque de Bruselas, también contará con menús bajos en sal. Pues el menú incluye pastas, arroz salvaje, verduras o hamburguesas de carne de buey y de pollo y todos los platos ricos en fibra. Asimismo, el bar ofrece paquetes de comida para llevar con juguete para perros incluido y permite organizar fiestas especiales para las mascotas, para que tengan los mismos vicios y las mismas estupideces que usamos para que no se hubiesen convertido en perros domésticos y se hubiesen seguido en su estado salvaje de lobos, por ejemplo. ¡Qué chorradas! Sí, y vamos a poner un tema de Apatía No, que es un grupo de Venezuela. Aquí, del Centro Cívico, mientras el nacionalista ruso Yeltsin bombardea Chechenia, el nacionalista español Abel Matutes le refrenda y le respalda. Contra los terroristas, ya se sabe, todo vale. ¡Quema, chico! ¡Quema! Seis detenidos logran fugarse de este lunes de un calabozo de la comisaría primera de la localidad bonaerense de Moreno gracias a su delgadez, ya que pudieron escapar a través de un barrote que previamente habían limado. Para que veáis que estar a dieta, aparte del rollo estético, también tiene... Tiene sus ventajas. Tiene sus cosas útiles. Pues sí. Uh-huh. Dos de los fugados ya han sido capturados por efectivos de la comisaría sexta de Tigre, que localizó a los fugados esta noche en una vivienda de El Talar donde se ocultaban y les detuvo tras una persecución de a pie. Hombre, se podían haber puesto de perfil y así no los encuentran. ¿No? Por supuesto. Tres policías de la sección han sido imputados de haber favorecido la evasión, mientras la policía busca a los restantes cuatro evadidos, todos ellos detenidos por hechos de robos. La evasión de los detenidos fue descubierta sobre las 5 de la tarde en la seccional situada en Belgrano y Merlo, de Moreno, en el noroeste de Gran Buenos Aires, según informaron a Teleam fuentes policiales y judiciales. Según dichas fuentes, 6 de los presos lograron escapar tras limar un barrote aparentemente ubicado en el patio interno. Solo se pudieron escapar los 6 presos más flaquitos y menuditos, porque al limar solo un barrote el espacio para pasar de todas maneras era angosto. También hay que agradecer el rancho carcelario, que ayuda a estar delgadito, ayuda a mantener la línea. Claro, claro. Sí, sí. El fiscal Federico Lupi, igual que el actor, ¿no? Sí, y argentino también. Sí, de la UFI de Moreno, ha imputado a la imaginaria de la comisaría, al jefe de turno y a un subcomisario que el sábado no hizo la requisa en el calabozo. Esta fuga se produce 19 días después de la evasión protagonizada por 13 detenidos del penal de Ezeiza. Sí, Ezeiza, que es donde está el aeropuerto internacional. Ajá. Quienes excavaron un pozo desde una celda hasta el exterior del pabellón y luego traspasaron 2 alambrados perimetrales para alcanzar al exterior. De esos 13 presos, aún permanecen 7 sin haber sido detenidos. Pues venga, que no los detengan. Esperemos que tengan éxito en su fuga. Ahí está. Sabemos que toda la obligación de cualquier preso es intentar escapar. Y si la suerte la acompaña, pues que no le trinquen. Y vamos con otra noticia gilipollas. Sorprenden a un atleta italiano con un pene de plástico relleno de orina limpia para burlar el control antidoping. Para que luego que digan que el deporte es salud. Se las piensan todas, ¿eh? En alta competición. Joder. Este atleta de la selección nacional de 3.000 metros y 27 años había sido sorprendido el pasado sábado con un pene de plástico dentro de sus calzoncillos. Supongo que no lo llevaría el pene de plástico mientras estaba corriendo, si no sería un poco incómodo para tal menester. Después de una prueba oficial con el único objetivo de simular que orinaba en el control antidoping. Al parecer, según publica un diario de estos famosos a nivel internacional, que tampoco mencionaré porque estos no me pagan royalties, o sea que les haga publicidad, pues quien yo me conozco, Davis habría rellenado el falso pene con orina limpia para asegurarse salir airoso del control posterior a la aceleración del campeonato nacional de 10 kilómetros. Un truco también que suele ser recurrente, intentar dar el cambiazo, ¿sabes? De tu orina dopada, pues por una limpia que te pasan. Yo siempre he pensado que podían hacer 2 olimpiadas, una para los que se dopan y otra para los que no se dopan. Porque sí. Doparse se dopan todos, ¿no? Pues entonces, pues, yo qué sé, que les dejen doparse. Barra libre, ¿no? Barra libre de doping. Que salgan del armario. Claro. Entonces, ganaría, pues, quien tuviese mejor doctor. Sería ahí está. El gran campeón, el que se meta más sustancias. Sí, el que tuviese mejor doctor. Claro. Ni más ni menos. El orín saldría al accionar un botón. Davis estaba señalado por el CONI, el Comité Olímpico Italiano, como sospechoso de doparse, por lo que se le hizo especial seguimiento y fue cazado posteriormente. Si no, tampoco saldría en esta noticia, evidentemente. Si no lo hubiesen trincado, pues no lo hubiesen sabido. Claro. Mira qué listo que son en esta prensa burguesa. Saben sumar uno más uno. Ahora, este miércoles deberá dar explicaciones en el comité para defenderse y aclarar, si puede, lo sucedido. Que dirá, esto me lo puso... Me lo puso un conocido, ¿sabes? Sí, uno que me tenía manía. Yo no fui, yo no cuenta, fui. Me di cuenta y me cambió la orina. Y vamos a poner un tema. Pondremos un tema de Suco de Nabo, titulado Porquería. Como este programa. Como este programa. Una distancia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una sonrisa. Vamos a infiltrar todas las ciudades. Somos una plaga, somos un encante. Cambia la vida a nuestras extrañas. Una devorada, somos un tierrana. La porquería por nuestras propias casas. Probablemente la tarda. La porquería que pide venganza. La porquería que se estalla raza. La porquería por nuestras propias casas, por la vía bestia la charla. La porquería hecha por la vergüenza, el enemigo que come protesta. La porquería que pide venganza, la porquería que me estalla raza. Porquería, mal olor y náuseas, sin desperdicio ni con la causa. Se mofan de David Cameron ante el 10 de Downing Street. Muy feo, es muy feo. ¿Quién? ¿David Cameron? También. Todos los que salen en esa foto, básicamente. Sí. Que no la podéis ver, pero bueno. Típico rollo escolar, de que la bromita... De, sí, y se hace una foto, pues, el equipo de rugby, un equipo de rugby con el David Cameron. Sí. Y le hacen los cuernos por detrás. Sí, igual que criaturas. Sí, son como niños. Lo que en principio tenía que ser un acto protocolario sin más, finalmente se ha convertido en la comidilla del día. Y es que el premier británico David Cameron fue objeto de mofa en la visita del equipo de rugby de los British and Irish Lions al 10 de Downing Street. La idea era compartir con Cameron la victoria del equipo en las Test Series celebradas este verano en Australia, un triunfo que los Lions no conseguían desde hacía 16 años. Pero a uno de los jugadores se le ocurrió ir un poco más allá. Manu Tuilagi, una de las estrellas del equipo, aprovechó la clásica foto de familia ante la residencia del primer ministro para hacer la broma de su vida. Colocó, sin dudarlo, su mano derecha tras la cabeza de Cameron, haciendo el signo de victoria con los dedos, cuando los medios gráficos se disponían a inmortalizar el momento. Y el efecto resultante fue el esperado, las típicas los cuernos sobre el rostro del primer británico. Y claro, salió en todos los medios y salió en todas las redes sociales y en todos los lados, ¿no? Claro está. Sí, sí. Porque no todos los días le puedes echar, poner los cuernos en el sentido literal. Pues sí. A un ministro, claro, obviamente. Pues sí, una bromita infantil, pero que es un clásico, que nunca pasa de moda. Y un clásico será la sección guiri de este programa. Y en este caso, pondremos a los Specials con la canción Concrete Jungle. La jungla concreta, tendrá a decir. Y, claro, los Specials son un grupo clásico donde los haya, claro está. Bueno, a ver si entra porque el ordenador está un poco tonto, ¿eh? I'm just a kid. Hablamos la recta final del programa y vamos a haceros un anuncio que ya lo teníamos que haber dicho en descanso, pero se nos pasó porque... Somos así. Sí, y hoy parece que estamos más gilipollas de lo habitual. Vamos a anunciar un evento para el siguiente sábado, 5 de octubre, que habrá un concierto de Fiesta del Otoño. ¡Qué original, por otro lado, ese nombre! Pues bien, a partir de las 10 horas, en la Biblio, Parque de las Aguas, Trinitat Vella... Sí, que es el Ateneo Libre Pensamiento, la Biblia, el emblemático Ateneo que fue ocupado ya a mediados de los años 90 y que aún sigue en pie, que está situado justo al lado de la Meridiana y yendo dirección hacia el norte, saliendo de la Meridiana, es la casa que se ve hacia abajo. Pues bien, tenemos un concierto en el que vendrán grupos como Juego Sucio, Street Punk de San Andreu, Mateólica y Mamear. Es que han puesto unas letras modernistas aquí muy raras. Sí. Mamear, creo que pone. El que pone punk y acústico. Acoustic Punk y Humility. Sí. Y luego, pone, pues habrá. Una carabela. Sesión. Sí, sí. Sesión de DJs de la casa con DJ Changueta Muerto y DJ Lupin de la isla. Que nadie lo conoce si escucha la radio a Changueta Muerto. Pues eso. Y está la Trinidad Bella. No pone en qué metro puedas acceder, yo solo lo he explicado chapuceramente yendo desde la carretera, pero... En el metro de Trinitat Vella hay un mapa. Sí, y creo que es en el metro de Trinitat Vella, ¿no? Sí, sí, está cerca. Entonces os bajáis y ya está. Sí, está cerca de la Meridiana. Pegada, está justo debajo está de la Meridiana. Está justo debajo de la Meridiana. Sí. Y por fin nos despedimos, hemos estado tú y yo... Y los asesores que nos han hecho la puñeta. Y sobre todo, encima nos ha podido torturar con Marta Sánchez, que es algo imperdonable. Imperdonable. Imperdonable. Pero nos has torturado con Arevalo. Bueno, pero aún era demasiado liviana para lo que... Para lo que os merecéis. Sí. Y por lo tanto, el asesor encargado de las horteradas hoy... O sea, lo de asesinarlo es poco. Se va a quedar corto. Sí, lo clavaremos bien. Y os dejaremos con una cuña anunciando, recordando otra vez el concierto que acabamos de anunciar, valga la redundancia, y luego acabaremos con unos temas varios, como no, y hasta otra. Radio Bronca, Radio Lliure Llibertària. Ateneu Llibertari del Palomar. I Ateneu Libre Pensamiento la Biblio. Us convidem al concert Festa de la Tardor. El dissabte 5 d'octubre a les 10. En la Biblio, Parque de les Aguas, Trinitat Vella. El metro, línia 1, Trinitat Vella. Amb els Juego Sucio, Los Mateólica i MDMR i Humility i els Pinxadiscos, Chanqueta Muerto i Lupén de la Isla. Hasta que el cuerpo aguante o se nos acabe el alcohol. Recorda, 5 d'octubre a les 10 a la Biblio, Parque de les Aguas, Trinitat Vella. Aupa, Trinitat Vella, barri en lluita. Aupa. mirada hambrienta. Y el pecado con su cara ya podrida, como siempre le sigue desde cerca. Y nadie se ocupa de nosotros, y nadie se ocupa de nosotras, y nadie se ocupa de nosotros, y nadie se ocupa de nosotras. Despierta en la mañana, la vergüenza nos acuesta en la noche, y esto seguirá por mucho tiempo, hasta que todos nos alcemos a son de basta, y nadie se interesa por nosotros, y nadie se interesa por nosotras, y nadie se interesa por nosotros, y nadie se interesa por nosotras. Y el cielo es cuadrado. Ahora en la materia gris se me dispara la imaginación. Hostia puta, ahora todo el mundo se ha comprimido en la televisión. Ahora tengo el poder de mover un dedo y de ser libre. Hostia puta, ahora los uniformes imponen el absurdo de los estados. Ahora amor y odio a partes iguales reparto. Ahora del tiempo me río mientras se esfuma imparable. Ahora lo veo claro, ahora soy primera línea de fuego. Ahora, ¿qué me vais a hacer?